cierto, te digo el panorama, me hubiera gustado que más gente se acercara a votar, ¿no? Es el único derecho que tienen ellos a reclamar y a decir la palabra de todo ciudadano a través del voto, ¿no? Pero bueno, fue muy poca la gente que fue a votar, hemos llegado a un 65, no, 65% en algunas mesas, que es poco, la gente tiene que opinar y elegir, ¿eh? Eso es lo que nos dice la democracia, ¿no? Tenemos que elegir y hacer valer nuestra palabra. Los comicios se han desarrollado con total normalidad, sin ningún tipo de agresiones, cada cual ha hecho su jugada y a su modo y a su gusto. Y bueno, ahora estamos esperando los resultados. Y bueno, ojalá sean favorables, pero bueno, ¿Ya tienen ustedes. algún resultado previo? ¿Pudieron ver algo en alguna mesa? No tenemos todavía los resultados, así que bueno, en bien estén los resultados, se darán a conocer y bueno, ojalá lo que pueda competir aquí en octubre sea lo que le conviene al país y lo mejor para el país. Bien, Adriana, ¿qué es lo que percibís en la gente? ¿Pudiste dialogar un poco con ella? Sí, ganas de participar y también percibí mucho enojo con tener que volver a ir a votar, volver a ir a elegir, pero bueno, nos tenemos que comprometer todo y así es la democracia, ¿eh? Hay que participar más, eso es lo que me gustaría que la población participe más. Y bueno, y en especial a quienes siempre están presentes, que quiero hacerles llegar mi saludo a través de Frano y de Elena de aquí de General Hacha, a toda Radio Kermés. Que realmente les quiero mandar un saludo muy grande, gente que informa continuamente. Y bueno, para ustedes que han estado a través de la radio, a través de los videos, de las redes sociales, informando continuamente, tienen aquí en General Hacha dos grandes valores, como lo son Elena Verdugo y Frano Vignes. Así que quiero saludar a toda la población de Santa Rosa y a donde llega Radio Kermés, desde General Hacha, ¿no? Bueno, gracias Adriana. Esperamos que continúe con normalidad todas estas elecciones. Sí, tiene que continuar con normalidad y bueno, para una próxima, más compromiso de la población y acercarse a las urnas, que es la única manera que tienen de manifestarse.